Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Lo que acabamos de escuchar es My Baby Sweeter de Miri Walter. Espero haber pronunciado bien tanto el nombre del artista como el nombre de la canción. Esta canción viene en su disco que se llama Miri Walter Éxitos. Ya les platicaré qué onda con el disco, con el compa, ¿no? El por qué me latió tanto la personalidad, por qué me latió su música y cómo es que cayó en mis manos el disco. Me presento, yo soy MC Edad de Piedra y estás aquí en este intento de programa de radio, de podcast o realmente ya no sé qué es. Más bien sí sé lo que es, son unas narrativas audiovisuales salvajes, son NAS, homies. Eso sí lo tengo muy seguro de lo que es. Más bien creo que lo voy a estar pronunciando al inicio, aunque está la cortinilla que hizo esta Gina, que le quedó muy chida, le mando un fuerte abrazo. Y hoy vamos a estar hablando de este disco, del cantante, ¿no? Que ya les comentaré qué tranza. Viene más o menos encaminado del programa anterior, que es de Moody Walter. Creo que lo conocí al vato. Bueno, es que no sé si es la palabra correcta que conocí. Bueno, supe de él por la película de Cadillac Records. Una gran película. Me latió la onda y ya platicaré qué tranza. Por qué me gustó tanto su onda o cómo la plasma, ¿no? Su personalidad en esa película. Pues vamos a seguir escuchando música. Y ya regresamos, ¿no? Para charlar un poco acerca de Liri Walter. Vamos a escuchar Blue and Lomesme. Y Hey to See You Go. Con mi pronunciación, que a veces creo que estoy mejorando, pero luego me doy cuenta que estoy igual o peor. Pero bueno, es lo que hay. Estás aquí en Sin Licencia. I'm blue and lonesome. As a man can be. as a man can be. I don't have headaches over myself. My love is gone away from me. Bueno, banda, les voy a platicar del por qué, más bien, sí, el por qué y dónde conseguí el disco. El disco es un disco pirata, al igual que el de Moody Walter. Lo compré influenciado por dos cosas, ¿no? Por la película de Cadillac Record y por las charlas que tenía con este Huacán, que eran sobre blues. Y él me recomendó también los artistas, la película. y en corto, ¿no? Fui a La Lagunilla. Compré el soundtrack de la película de Cadillac Record, Muddy Walter y Wolfie. Pero el de Wolfie lo perdí. Fue una desgracia, la verdad es que era también un disco que escuchaba muy seguido. Tenía una voz impresionante este compa. Pero en general fue eso. Fue una influencia totalmente de la película y de mi carnal El Huacán. La película me dejó pensando muchas cosas, visualizando, interpretando escenas, diálogos. Es una película muy buena. Y parte, ¿no?, de esta idea de ver qué tranza con los personajes que salen, ¿no? Que se centra la película. Que es, también sale una morra que interpreta esta Beyoncé, se llama Edna Watts. Es que Edna James, perdón, también lo voy a conseguir. La verdad es que ahorita pensándolo bien, creo que estaría bien como que cerrar el ciclo, ¿no? Con esta Edna y poner la canción que es así bien Destroyer. Esa canción me ha hecho llorar. No decir cuál, no viene en este disco, es de Edna, justo Edna James. Es que no me acuerdo muy bien. Pero la canta con tanta dolor. Creo que ya lo platiqué, está ahí en... Tengo el programa en segmento podrido donde hablo del soundtrack de la película. Pero, qué canción. No le iba a poner a cantar, pero por si no puedo pronunciar en inglés. Como veré todo chato, ¿no? Pero es eso en general, ¿no? Y si no lo mencioné, parte del programa es esta onda, ¿no? El que yo comente el por qué tengo los discos, ¿no? O sea, bajo qué contextos, ¿no? Y cómo es que llegaron a mis manos y qué pienso, ¿no? Si me arrepentí de la compra, si no me arrepentí. Y en este caso no me arrepentí. Creo que valió la pena haberme comprado todos esos discos en un chingadazo. En serio, me siento muy bien en haberlos comprado. Lástima que perdí el de Wolfie, pero igual y en esas me lanzo a La Lagunilla y busco ese puesto mítico. Porque venía puro blues el señor, así puro blues de antaño. Y ya sabes, el compa que es, aparte de comerciante, es una biblioteca, un andando, ¿no?, de su género, ¿no? No sé si les ha pasado que se han topado a banda de ese tipo, ¿no?, que sabe un chingo de películas, de música, y está acá como que también hasta se ve medio tronado, ¿no? A veces siento que está medio tronado, es igual que uno de los homies, pero tronados en el sentido de que esa capacidad que tenemos de guardar cosas, pues ellos los guardan así como para... de películas, datos, cantantes, fechas de nacimiento, fechas de lanzamiento del álbum, no sé, se hace así como que... o las influencias que han tenido, ¿no? Es chido platicar con ellos, creo que es chido. Con unas chelas también, supongo que chido, que sería chido, pero imagínense tenerlo como pareja de que nada más hablara de eso, así de bien clavado el homie, pero clavado, ¿no? Así de, güey, no mames, güey. ¿Ya viste esta nueva película? ¿Ya escuchaste este nuevo disco? Como que sí sería algo medio raro. Raro en el sentido que... no sé, o sea, incluso hasta un poco... pues bueno, raro yo lo veo en el sentido en que... clavarse tanto en algo es complicado, ¿no? O sea, es como que te complicas mucho, ¿no? O sea, como que te pierdes de varias cosas. A lo mejor luego es chido, bonito, saber... mucho de poquito, ¿no? O sea, saber mucho pero poquito, ¿no? Para tener varios temas, ¿no? Y que no te encasilles en uno. Aunque también la verdad es que a mí me gustaría tener su pasión. Y creo que la tengo. Creo que tengo su pasión en lo que yo hago, ¿no? Con lo de las fotos, con lo de... Sin Antena, creo que es parte de mí esa pasión. Creo que esa pasión que al conversar con esta banda me generó a mí es en hacer este proyecto. Pensándolo bien ahorita, y no lo escribí, todo está saliendo así de mi mente. Creo que soy muy reiterativo en ese sentido, ¿no? En varios programas he mencionado que yo no utilizo un guión como tal, nada más pongo las canciones en una hoja de las que voy a decir y digo cámara sobre esto, ¿no? Y así como me van saliendo, voy diciendo las cosas como lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo. A veces queda bien. Y la mayor de las partes se escucha bien cagado. Pero bueno, mejor ya hablando de escucha, vamos a escuchar dos rolas de Lily Walter. Digo, es que estoy muy mal para pronunciar el inglés. A ver qué tal me va. Yo creo que en esta me va a ir bien. Oh Baby y Roger Coster. Espero, Coster me costó un poco. Cuando escucho Coster me costó un poquito. Perdón, yo ando medio tonto y medio simple. Vamos a escucharlas y regresamos a platicar de... ¿Por qué me atrajo tanto este Lee Walter? Hay muchas cosas que quiero decir de las escenas que vi y de lo que significaron para mí. Long as I have you, baby, nothing I Pues bueno, banda, antes de continuar con lo que quiero decir de Little Walter en la película, me gustaría aclarar que me equivoqué en cuanto al nombre de la canción que escuchamos. No es Roller Coaster, es As Long Young Heaven Go. Algo así, ¿verdad? Es que no estoy. Soy muy pésimo para el inglés, homies, pero bueno, ni pedo. Lo menciono, ¿no? Pensé en dejarlo, omitirlo, pero dije, bueno, pues a lo mejor me escucha alguien fan de Lily Walter o de la música o de la película, va a decir, güey, no mames. Luego, que aparte de que ni se te entiende lo que dices, que no puedes pronunciar en inglés, te equivocas de las rolas, ¿no? Así como decían eso en el blog anterior, ¿no? Que decía de los que venden discos, películas, que son una biblioteca andando, siempre su palabrita, no, mi chavo, no te la sabes. Así yo creo que al que me esté escuchando va a decir, no, mi chavo, no te la sabes, no se pronuncia así, o no es esa canción, la cagaste, es mi chavo. Era su palabra, ¿no? Típica de esa banda, mi chavo. Pero bueno, aclarando ya ese error corregido, pues me voy a centrar en el personaje de Lily Walter en la película, ¿no? Me da mucha pena, pero hubiera investigado un poco más, ¿no? O sea, no me costaba nada meterme a Google y verificar si es realmente la personalidad que tenía a cómo lo refleja, ¿no? La película. Para mí es un compa que yo siento hasta cierta similitud con la manera, ¿no?, en que empieza a comportarse, esos desvaríos, ¿no? Es como que es como esta idea, ¿no? Creo que cuando, y tanto no del rockstar, pero sí te habla de que luego los demonios, pues algunos pierden, ¿no? Y otros ahí estamos todavía en diálogos, ¿no? Para no perdernos tanto. Y este compa perdió los diálogos, ¿no? Pero hay algo a mí que me, como que me prendió, ¿no? Cuando le dice, porque se conocen Moody Walter y Lily Walter, músicos ambulantes, callejeros, se conocen y se llamaban como entre destrozadores de cabezas. Estoy así como que tratando, ¿no?, de recordar los términos. Si la cago, pues disculpen, homies. Eran como enfrentamientos, ¿no?, entre a ver quién ganaba una esquina para tocar. Y estaba chido, ¿no? Y ahí se empezaron a rifar entre, él tocaba la armónica, ¿no? Se empezaron a rifar la guitarra, hicieron acá un dúo. Luego pues empezaron a ser famosos, entraron a la discografía, esa madre de Cadillac Records, entraron a esa discografía, no, güey, ya le estoy cagando. Bueno, entraron a eso, digo, y pues empiezan a ser amigos, ¿no? Pero pues el compa Lirid empieza a tener esas conversaciones con los demonios internos, y el primero que le da el primer demonio fue el compa Moody Walter, ¿no? Así, hay una escena donde este güey ya estaba torcido, ¿no? Su misma personalidad, cuestiones que tenía ya pedos ese güey, le ofrece un trago, ¿no? Y en la escena así más o menos le dice, no, yo no bebo. Y ese güey, lo sé, pero esto es para que te tranquilices, boy. O sea, así, ya como hablan así, para que te tranquilices, chico, ¿no? Y como que la pensó ese güey, se da un trago y ¡puta madre! ¡Explota el vato! ¡Explota el homie! ¡Explotó! Se volvió bien pedote. Es como, no sé, se me figura un güey que es diabético y le dan un dulce, ¿no? O sea, como que se elevó el vato. Esos pinches demonios sí se pasaron de tostada en la película, ¿no? Y sí se ve cómo está entrando en un proceso de decadencia. Acá el desmadre, rockstar, o sea, mal el vato. Y ya en una escena como para ya ir, para ya creo que ya está casi la escena al final del programa, pues esta onda, ¿no?, de que el dueño de la discografía, disquera, les da un Cadillac, ¿no? Y pues ese güey llega en su Cadillac acá, en vivo y a todo color, pero así machín, mal pedo, ¿no? Y pues ya ven que la tira llega, siempre la tira, son unos puercos culeros de mierda. Es igual en todos los países, homies, la tira es bien culera. Pero bueno, llegó y le dan su, así le dicen, no, bájate tus papeles, hey jefe. Y en ese tipo, ¿no? O sea, chief, algo así le decían, ¿no? Hey, señor, hey, boy, es que esos pinches policías de mamada. Y ese le dice, no, a mí no me hables así, pum, el primer vergazo. Y luego, mam, le dan la madriza de su vida. Y es, a pesar de que es película, se ve tan cruel esa escena, o sea, tan cruel como le pegan, o sea, es una mamada. O sea, y el vato pues quedó pues bien, ya atolondrado, se quedó mal pedo así. Pues ya, guárdate el homie. Y de ahí como que ya se va perdiendo el vato. Y es algo así como que, pues es como que algo que para mí me resonó mucho, ¿no? Y no el hecho de la madriza, o sea, como parte de ver cómo le pegan a un ser humano, que lo hemos visto ahorita últimamente, no sé qué manía de gente, ¿no? De no cómo pegarle a alguien más hasta ya cuando, o sea, ya está muerto, le sigues pegando, y pues por cuestiones raciales, es lo más culero, ¿no? Y te habla de lo enfermo que puede estar la policía, ¿no? Sobre todo esa gente de azul, que está muy dañada, ¿no? O sea, que no puede distinguir el decir ya estuvo, ya casi lo mato, seguir. Lejos de esa onda, lo que a mí me produce la escena cuando le da el trago es, ¿qué demonios, no? O sea, me defino a los demonios, ¿no? A las ediciones. ¿Quién habrá, o sea, a quién, no? O sea, como que, pues ahí claramente se ve un culpable, ¿no? O sea, un culpable de carne y hueso, ¿no? Otra mala influencia, ¿no? La clásica, ¿no? De, pues eso es mala influencia, no te juntes con ese vato, pues a mí me vale madre, ¿sabes? Uno, yo soy más chingón, ¿no? La neta es que yo tengo que decirlo abiertamente, no, yo no, nunca, o sea, tuve malos amigos como todos, ¿no, güey? O sea, culeros, desmadrosos, malas influencias, pero la neta es que yo no le voy a echar la culpa a nadie de mis pinches demonios, ni mi desmadre. Creo que a mí mucho tiene que ver la personalidad que yo tuve, o que tengo, de ciertas dependencias, ¿no? O sea, creo que realmente es que no sé cómo podría definir. A mí no recuerdo ni trato de hacer memoria quién me ofreció mi primer trago o mi primer toque de mota o mi primer psicotrópico o mi primer línea de cocaína. No recuerdo. Creo que la de cocaína sí lo recuerdo muy bien. Y sé quién me lo ofreció el culero, pero no me clavé. Fue algo bien cagado. Pero quién nos ofrece, ¿no? ¿Quién es ese pilluelo que ahí anda de castroso, ¿no? Perdón, en mi caso, abiertamente, no lo recuerdo, pero casi estoy seguro que fue más curiosidad mía, o sea, que está de más echarle culpas a alguien, ¿no? Realmente fui yo el que me latió el desmadre, no le paré, ¿no? Hasta la fecha, y es algo así como que se me da muy, es para mí muy curioso, ¿no? El cómo visualizar eso, ¿no? O sea, ciertas películas, sí, no quiero quedar mal, pero porque a mí me agradó mucho la personalidad de Lily Walter en la película. Creo que refleja parte, ¿no? De ciertas decadencias que podemos tener todas y todos, ¿no? O sea, siento que a veces si no controlamos, valió madres todo, homie. No hay, a veces pensamos que podemos abrir puertas, entrar y salir de una habitación cuando realmente a veces no salimos ni siquiera, ¿no? Estamos ahí y pensamos que salimos de esa habitación cuando realmente estamos ahí ya viviendo, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? Como que es difícil de entender, de cual ya voy a hacer un programa, pero a lo que quiero llegar es a esta, que cómo luego pueden victimizar a alguien, ¿no? Decir, güey, es que hubo alguien que le ofreció, es que alguien, ¿no? Ay, perdón, disculpen por ese estornudo. Esas malas influencias, pero no, o sea, a veces hay que aceptar nuestros errores, ¿no? Creo que aceptar nuestros errores es sobre todo empezar, aceptar nuestros defectos, nuestros demonios, es crecer. Creo que ahí me voy a quedar con eso ya. Así es que mejor vamos a escuchar dos rolas y ya regreso para decir qué tranza con el grupo, con el disco, si me latió o qué pedo, ¿no? Vamos a escuchar Take Me Back y Blue Mendic. Ah, sí, Mendic. Perdón, como disculpe. La neta es que sí la cago mucho en el inglés. Baby, if I'd like to call your name. off of my mind. No matter where I go, can't get you out of my mind. Now you keep me worried, bothered, stay blue all the time. Call it gone. So goodbye, baby. Baby, if you call it gone. I know it's going to worry. Hope it don't last too long. Llegamos a la parte final, banda, y pues qué chido por llegar hasta aquí, hasta la parte final. Como siempre digo y siempre voy a estar diciendo, se te agradece tu escucha, tu tiempo, porque la verdad es que a veces sé que es repetitivo. Si me escuchas seguidos, sabes que siempre voy a decir esto al último. Es que hay muchas plataformas, muchos medios que hacen lo que yo hago de una manera profesional, que viven de ello y que están preparados, ¿no? Sin embargo, pues te das el chance, ¿no? De escucharme a mí, de tratar de entenderme, de tratar de lidiar mis ideas o seguirme el ritmo. Y eso se agradece, ¿no? Es que hay muy pocas veces que he notado, ¿no? Que como parte también de que llego a escuchar o a consumir ciertos programas, ciertos medios de comunicación, o esas cosas, ¿no? Sí, hay que dejarlo claro, esos programas, esas plataformas, que es muy poco algunas y otras bastante, sí. Como que noto que a veces piensan en ciertos programas, cierta banda que le escucha es el que debe de estar debe ser el agradecido, ¿no? O sea, y si no hay un reembolso, no hay forma de que lo quieran hacer. Y está cagado, ¿no? O sea, está muy cagado esa onda. Muy capitalista, muy envidiosa, muy individualista y muy anti apoyo mutuo. Es algo es algo que a mí como que sí me pega. Pero bueno, en fin, cada quien sabrá su show, ¿no? La verdad que también hay que reconocer que también tengo muchas limitantes, ¿no? O sea, al hablar, al tratar de expresarme, al pronunciar el inglés. O sea, sí hay muchas limitantes que me costaría mucho. Que me ha costado mucho, ¿no? Y comprendo a veces que esto que hago no es como que requiera unos cuantos pesos. Pero a veces sí creo. Pero bueno, ya. Conclusión del disco. Me parece un buen disco. Creo que es un disco de esos sencillos, o sea, muy sencillo. Su música del compa es una música muy sencilla. Creo que refleja mucho esa personalidad. Eso, ese estilo punk, ¿no? Como dice Gina, ¿no? Un archivo punk, ¿no? O sea, no tiene una cresta, no tiene unos tatuajes, pero tiene toda la actitud, ¿no? La otra vez estaba entrevistando a Perro Trampero, a quien también le mando un saludo. En el compa, ellos manejan un punk folclore, ¿no? Y ellos decían, es que también podemos hacer música punk sin necesidad de tener electricidad, sin que nuestros ¿cómo se llaman esos instrumentos? Dependan de eso, ¿no? Y se aventó unas rolas bien chidas, o sea, todo muy muy folclórico, como lo menciona. En general es eso. Creo que es un buen disco, se lo recomiendo mucho, vale mucho la pena. Y pues nada, deberían de escuchar más a Little Richard y investigar un poco de su vida. Creo que es un vato que vale la pena al menos leerlo en Wikipedia. Es lo que puedo decir por ahora, la neta, se lo recomiendo. Creo que es uno de mis discos que valió la pena comprar un paquete choncho, completo, la maletota de discos de blues. Y pues nada, gracias, homies. Esto fue Sin Licencia con MC de Piedra. Los dejo con Everybody Nets. Con esa rola los dejo. Estamos guachando en el próximo programa. Everybody got somebody, you know I want somebody too. Everybody got somebody, you know I want somebody too. You better be careful, baby, somebody, and I need somebody too. Everybody got somebody, you know I need somebody too. I'm gonna make up with you, baby, if it's the very last thing I do. Love it, make my love come pouring down. somebody, and I found somebody too. They do.